empieza El Microondas, tu radio recombustión. El Microondas, tu radio recombustión. Hola Mindangos, soy Dani González y esto sí, amigo, es el Microondas, el show recombustión de las ondas ciberneras. No hace falta que te lo diga, ponte cómodo, zanguango, que empieza un momento mágico, ¿no? Único, orgásmico, de esos que solo la radio puede ofrecerte. Vamos como cada semana a traeros un cojoncio de curiosidades, intentar meter las narices en todo lo que se pueda. Si llegas tarde o apareces cuando te da la gana, no te preocupes, el microondasradio.com, ahí nos tienes para descargar el programa, este microondas número 8 ya de la tercera temporada. Y ahora sí, la semana pasada también lo dije, empieza ya cada vez a oler más a Navidad, ya se siente este espíritu navideño en nuestros corazones. Aquí en la emisora, que nos quieren mucho, hasta nos han regalado una cesta de Navidad, eso sí, con productos del Lidl. Muy ricos están. Bueno, hay que con alcohol solo. Ah, con vale. Alcohol. Vamos a la harina, es época de consumir y me refiero a gastar dinero, picaruelos. En el último programa no me dio tiempo, pero hoy sí que lo voy a hacer. Voy a por fin a hablar de olores, de esos olores que nos animan a consumir más. Del efecto del dígito a la derecha en las rebajas, por ejemplo, o de una investigación científica que demuestra que el dinero sí da la felicidad. No puede ser. Esa pregunta no, de... ¡Sí! No me lo creo. Pues sí. Estaba claro que la pobreza no iba a darla. Eso, obviamente. Perdi, ¡oh! Además... Hey, Dani. Perdi, además, que ya está aquí conmigo, vienes a hablarnos de curiosidades sobre la saga de lo que promete ser el éxito de estas Navidades y que mañana se estrena, ¿no? El Hobbit. Vienes a hablar un poco del Señor de los Anillos, ¿no? Curiosidades sobre el Señor de los Anillos. Sí, Daniel. Muy friki tú. Muy buenas noches. No he leído el libro. He visto las películas una vez, pero traigo un montón de curiosidades sobre el Señor de los Anillos y el Hobbit. Muy bien. Y traigo también, Dani, una sección nueva en la que voy a intentar ayudar a la gente que nos está escuchando, mamá, a salir de la crisis. Eso me parece útil y bueno siempre para la gente que nos oye. Una sección que, bueno, en un alarde de imaginación la he llamado Crisis. ¿Qué crisis? ¿Crisis? ¿Qué crisis? ¿Qué crisis? ¿No hay crisis? Pues pareces un grillo. Ha entrado crisis, un bucle. Crisis. Muy sí, bien, y aparte, pues las noticias de siempre. Santi, hola, el amigo inseparable de Aitor Menta. Hola, hola. Que nos trae sus noticias deportivas, momentos científicos únicos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues poco más, oyentes y escuchantes del Microondas. Traigo una canción de Aitor Menta que me ha dicho que se llama Turrón del Duro. Le gustaba mucho a mi abuela ese turrón. Turrón del Duro. Y aparte, ya sabéis que un poco de deporte, voy a hablar del récord de Messi. Ese está rebasando. Hay cierta duda ahí. Alguna cosilla. Sí, con un tío que acaba de salir ahora, ¿no? Lo reclama un país de estos. Sí, sí, de eso Zambia o algo así, ¿no? De Zambia, hay otro de Brasil. Lo comentaremos más adelante. Claro. Y este también dicen que hay un tío que siempre estaba ahí en el colegio. Josico. Claro. José el Chisperas. Bueno, y el tercer lugar. Y esta vez sí. El tercero, Ike, hola. Vengo duchado, ¿sabes? Mira. Que te lo diga el invitado. Se te nota, sí. Traigo. Ahora hablamos del invitado. ¿Cuál es el órgano más guarro de la historia? Oh. Y el primer billete de metro de Madrid, ¿cuánto costó? ¿Cuánto costó? Sí, decidme ya una cifra. No sé, pero medía un metro. Bueno, puede ser. El primer billete. Idiota. No sé. Sí. 8 pesetas. ¿Y tú, Perdi? Voy a decir 7 reales. Un perro gordo. No os habéis acercado ninguno. Pues ni idea. Alguien que eso, decíamos, un invitado que tenemos hoy aquí. Un chico pues que le encanta el programa y dice, vengo. Está por aquí haciendo señales, me está poniendo nervioso que no quiera aparecer. Se está desnudando. Pues nada, chico, no aparezca. Tranquilo. Pues nada, chico. Contaremos además con el genial Chapatorra. Seguro que suena. Nuestra Hola. Sección de redes sociales. Y además tenemos tenemos el placer, ¿no? Claro. De traeros hoy música bastante... sexual. Así, música, ¿no? También, que también es música, vamos. Eso es lo que quiero decir. Dime, ¿y qué futo? Me metí el otro día en la página... En la página de Facebook del Microondas y el Ada me gusta un tal supermercado Hermanos Vallejo. Hey. Me suena así mucho como a Breaking Bad, ¿no? Hermanos Pollo Hermano. Ahí me suena que venden droga y. Sí, bueno, sí. Si nos escuchan, un saludo y si no, pues también, ¿no? Nada, chicos, @el Microondas _ en Twitter y también estamos ahí en Facebook. iTunes, iVoox para descargar el programa y, como no, en el microondasradio.com. Venga ya que empiezan las noticias, ¿no? Vamos, perdí. Venga, vamos, venga, Dani. Venga, venga. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Venga, Dani. Vamos a ver, ¿qué ha pasado esta semana? Sin más dilatación, vamos al jaleo. Se suicida una mujer que sufría una enfermedad por la que podía tener hasta 50 orgasmos seguidos. 50, Ike. Que son más que 49, ¿no? Más que lo estoy estudiando ahora. Más que los que hemos tenido en toda nuestra vida, seguro. Bueno. Una mujer estadounidense de 39 años que sufría el trastorno de la excitación genital persistente se ha quitado la vida en su casa de Spring Hill, en Estados Unidos. Gretchen Molanen. Molanen, tío. Mira, mola un montón el sitio donde vive y encima el apellido. Spring Hill, que además suena muy, muy regreso al futuro. Sí, ¿no? Es como, joder, da gusto suicidarse aquí. Sí, de Gretchen, pero suena muy bien. Y encima tiene 50 orgasmos seguidos. Padecía esta rara enfermedad desde que tenía 23 años y lo consideraba un obstáculo para desarrollar una convivencia cotidiana normal. Según una entrevista que concedió apenas unas semanas antes a un periódico local. Para este trastorno no hay tratamiento ni tiene curación y el único alivio, agarraros, es la masturbación durante horas. Algo que contradecía la religión de Molanen, que ya no Molanen tanto. Vale. Hace apenas unas semanas el periódico local de Tampa Bay Times, el Times este es como el nombre... De Tampax. Sí, sí. De Tampax Bay, ¿no? De Tampax Times. Realizó un reportaje sobre el padecimiento de esta mujer que contó que una vez tuvo 50 orgasmos seguidos. Pensé que iba a morir. I think I will... Dijo. Es como los cerdos, ¿no? ¿Sí? A lo mejor se ha matado para que la aprovechen de otra forma, ¿no? Se ha matado Paco. Esta chica también explicó que como su enfermedad obstaculizaba su desempeño profesional como traductora porque tenía que dedicar mucho tiempo a las exigencias de su padecimiento, Dani. A pesar de eso, las autoridades le negaron dos veces la discapacidad. Se sentía tan mal que al final acabó suicidándose. Muy lógico. Se murió del gusto. Esto de empezar así con suicidios ya... Mola, ¿no? Una mujer coherente. Bueno, a ver si a lo mejor os mola más la segunda, que es de maltrato. Venga, vamos para allá. Que mola en... Un fanático de The Walking Dead dispara a su novia por no creer en los zombies. ¡Eh, ya sí! Hombre, pues bien que me parece, ¿no? Claro, no está mal. Jared Gorman, fanático de The Walking Dead, disparó a su pareja por considerar que el apocalipsis de zombies, que narra la serie, nunca podría existir en la realidad. La joven se recupera de sus heridas mientras que él está acusado de intento de asesinato. Este Jared, de 26 años, trataba de convencer a su novia, Jessica Gelderman, que los muertos vivientes invadirían el país en un futuro próximo, tal y como narra la exitosa serie. Tras acabar la discusión, cada uno se fue a su casa y horas más tarde la joven comenzó a recibir mensajes agresivos de su pareja. Bueno, aquí no lo especifican, pero probablemente sería algo así como escribiendo en línea, escribiendo en línea, escribiendo un puño. ¿No? Asustada por el estado de su novio, Jessica Gelderman acudió al domicilio de Garman. El joven no se lo pensó dos veces y acabó disparando a su novia en la espalda. Hombre, a lo mejor estaba tan convencido este hombre que dice... Seguro que se vuelve zombie y le digo, ¿ves cómo tenía razón? Perdona. Ahora sí que nos podemos casar. Eso es muy, muy típico de chica, que te dicen algo y después dice, ¿ves? Te lo dije. Hay tíos igual que intentan cambiarte tanto que dicen, no, tú tienes que convertirte en zombie rápido. Viviremos felices. Ya. Y es que parece ser que el fan de los zombies creía que el gobierno experimentaba con una serie de pruebas que saldrían mal y el resultado no sería otro que una manada de muertos vivientes vagando por la ciudad. Vaya. Vagar por la ciudad, algo que muy de andaluz. Vagar por la ciudad. Sí. Por cierto, no sé si tenéis la misma opinión que yo, pero la Sara Tancredi, esta Sara Wayne Callis. ¿Qué pasa? Está condenada a las temporadas estas, a las series de una temporada buena y otra. Sí. Ah, Sara Tancredi. Un poco regular. A lo mejor luego sale de nuevo en la quinta. Sí, claro, con la cabeza. Como pasó con Prison Break. No sé, pero si hay alguien que está esperando a verla, gracias, Santi. Es mala. Prison Break, tío, ya lo dije una vez. Prison Break es como las novias. Está bien, pero solo para una temporada. Vale. Un preso gordo queda atrapado en el túnel que construyó para fugarse. ¡Ole, gordo! La palabra gordo mola, no digas que no. Sí, además lo has enlazado con Prison Break y hablando de Santi, así que te ha quedado de puta madre. Parece Matías. Un prisionero del sistema penitenciario de Brasil quedó atrapado en el túnel que había construido para fugarse de la cárcel. El interno había hecho un agujero en la pared de su celda. Por cierto, hablando de celda, luego viene Chapatorra. Que no para con eso. Pero al parecer no fue lo suficientemente grande como para que su cuerpo pasase a través de ese agujerito. El convicto tiene un gran físico y es muy alto, contó el teniente Tiago Costo. Por cierto, ¿hay tenientes o policías que no sean latinos? ¿Los existen llame, o no? Y que se llame Costo, ¿eh? Se llama Costo, tío. O Rodríguez. O Costo, tío. De la brigada de bomberos de la ciudad cercana, hostia, era bombero. De Guayana, quien estuvo al mando del operativo del rescate del hombre atascado. Los otros prisioneros le empujaban desde el lado de dentro y parece ser que el hombre se hizo mucho daño, empezó a gritar y el sonido alertó a los guardias, que acudieron inmediatamente al lugar de la fuga. El prisionero había quedado inmóvil, sin poder salir para ningún lado, hasta la llegada de los bomberos. Era alto y gordo, ¿no? Entonces. Sí, era alto y gordo. Joder, y no dijo, voy a poner un poco a dieta para el gran día, ¿no? Que me estoy jugando todo, ¿no? Claro, aquel día... Si hay algo que te puede motivar para adelgazar es eso, ¿no? Escaparte de una prisión y... Se sí. comía a su compañero de celda al día antes y no pudo. Ya es tener poca fuerza de voluntad, ¿eh? Aquel día no debía repetir en el comedor. A mí lo que me gusta es eso de ir al lugar de la fuga. A mí lo de la fuga tienen siempre cantando en falsete. Eso me pone un poco nervioso. Y chilla mucho. Y chilla mucho, el rulo chillaba mucho. Está muy triste. Dios mío. Una cuarta... Es que, está ahí todo el rato callado porque piensa... Piensa el chiste al principio y luego no lo oye después. Lo llevo una semana pensando. La cuarta noticia antes del corte. Y una noticia que es de hace algún tiempo, pero que merece la pena rescatar. Un hombre le da una paliza a otro por llamarle Melendi. Uy. Pero a ver, yo te quería decir una cosa, perdón. Cuidado. Dime. ¿Esto es cierto? El titular. Que, joder, aquí estamos para hablar de noticias poco comunes, ¿no? Y cosas poco normales, ¿no? No esto, ahora... Es que lo más sorprendente es que Melendi se llama Ramón. Se llama Ramón. Ahora sí que dará un toque diferente a la noticia. Hey. A lo mejor se la da otro Melendi. O, bueno, no... Melendi. Fuga, no, me lío. Debe dar poco. Julio Mario SC, de 38 años, agredió a EBF. Vaya nombre. Julio Mario. El tío se llama Julio Mario y el segundo EBF, solo. ¿EBF? Bueno, es la sola abreviatura. Ah, sí. Bueno, vale. No, estaba flipando. Era chiste. Digo, no sé, ¿será chino? Oye, porque... en el microondas las letras para... Y qué leal. Según parece, este último, el EBF, se dirigió a él llamándole Melendi, asestándole, según la acusación, un puñetazo en la nariz. También sostiene que agredió a los dos acompañantes de la víctima con un puñetazo en la mandíbula y un golpe en la cabeza, respectivamente. Claro que sí, por cómplices. Claro, por haberlo oído. Toma. No lo vas a contar, ¿verdad? Por estos hechos, el encausado se enfrenta a una petición de 8 meses de prisión y 40 días de multa a razón de 5 euros diarios. A consecuencia de la paliza, la víctima estuvo 75 días incapacitado para su trabajo y le quedaron secuelas en los dientes. Me gusta lo de secuelas en los dientes. Un moratón. No sé. Diente podrido. A lo mejor fue el ciego este que tuvo el rollo este con la voz, ¿no? Con Melendi, ¿no? Y... Oye, ¿cuánto? Hay que ver la voz, el éxito que ha tenido, ¿eh? Sí. Con lo de Avellán. Sí, le encanta a Santi. No me contéis nada, que ayer no la vi. Con lo de Avellán, tío. ¿Entraste y eso de Avellán? Nah, pasa el viejo. Si digo la verdad, solo sé lo del hombre este ciego, ¿no? Ciego. Sí, bueno, aquí conversaciones, cada uno hablando con uno. Es que le he visto la cara a Santi. A mí me han dicho que pasa un heavy, una marimacho, un gitano y un viejo. Vamos, que el programa se hace en Murcia. ¿O? Sí. Y lo presenta María Teresa Campos. Nos vamos ya a lo siguiente, que creo que es una de esas cosas que huelen café y qué. El microondas. Tu radio... Recombustión. Sí, amigos, esto que empieza a sonar son las mierdas de Ike. ¡Mis mierdas! ¿Eh? Sí, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, lo clavamos. Bueno, venga, voy a hablar de el órgano más guarro de la historia. Uh-huh. Y esta historia comienza con Luis XI de Francia, que por cierto, porque siempre cuando pasa del décimo ya dicen... 14, 15, ¿sabes? En lugar de decir 15. Porque se lían, los ordinales son muy complicados. Habló el matemático, ¿no? Bueno, a este rey se le llamaba el prudente, pero no sé por qué, ahora os cuento. El rey era un autoritario de estos buenos y tenía una relación amor-odio con su padre, pero esta relación también la tenía con los animales. Este rey francés con olor a Roquefort era tan raro que un día podía estar matando a todo tipo de animales en un zoo y otro día aparecer acompañado de una leona. Oh, una de las cosas que hizo... fue vestir a unos cuantos cerdos con ropa de mujer y se ponía a pincharlos para que cantaran como si fuera un grupo de coristas, esos cerdos vestidos de mujeres. Pero cuando se cansó de estar pinchando a estos cerdos, le dijo a un abad que construyera un instrumento que fuese algo así como de cántico de cerdo, ¿no? Y este hizo un órgano con cerdos dentro. El instrumento era una caja llena de cerdos de tamaños y edades diferentes para que cada uno sonara de forma diferente, ¿no? Hostia. Cuando pulsaba una tecla, una aguja pinchaba un cerdo y salía ese sonido celestial por la boca del cerdo. Ah, mira. Actualmente serían Meléndez y Ramoncines lo que habrían dentro. La, el órgano mortilla. Para que veas. Sí, sí, el órgano mortilla. Después ya los tienes ahí a todos picados, claro, a los cerdos. Hostia, el órgano... Es que has dicho lo del órgano más cerdo y digo, este va a hablar del piano con el que componía Bebe, pero... El órgano más guarro. Me mola la idea, ¿eh? Es decir, pinchas y hay un... Claro, un hay do, un cerdo, ¿no? Un do. Y un cerdo de espaldas, ¿no? ¿Estás seguro que no era, estás seguro que no era un órgano estos de niños? De los de... Mu. ¿Y qué dice el pollito? ¿Cómo se hace un cerdo? ¿Con Casio? No sé. Ah, bueno, sí. Vale. No, estaba pensando... El sonido cuando le pueden pinchar, ¿no? Que es sonido doloroso. Y ahora, cerdo, se puede, eso. Cerdo se puede hacer. Oy, oy, oy. Oh, hola, soy Ike. Este hombre se tenía que aburrir, macho. Joder, mandar macho. Estas cosas. Y encima eso, ¿sabes? Un instrumento con cerdos dentro. Si es que la gente tiene dinero y no saben qué gastarlo. Y lo peor es que te lo hace un abad el instrumento, ¿sabes? Uh-huh. Aplicación de Android ya. Ni un luthier. Muy bien, me veo a Carlos Raya ya metiéndolo como un instrumento nuevo, ¿no? En los conciertos. Confito. Chicos, creo que hay tormenta, asoma la cabeza. ¿Ya? Sí. Ya. Coge la guitarra. Vamos allá. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Hola. Ah, no, no. Ya tenemos aquí a nuestro cantautor de poca monta, poca menta. Hola. Hola, Aitor. ¿Qué tal? Vienes un poco a bajar un poco, ¿no? El ánimo aquí de. Un poco afeminado, un poco afeminado vengo. Apoquinado más bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo todo esto de la Navidad y tal? ¿Y vas a sacar algo de villancicos? O... Voy a sacar muchas cosas. Voy a sacar los polvorones del año pasado, los turrones del año pasado. Pues todo lo que me sobra. Es que en Navidad en realidad nunca se compra, ¿eh? Siempre son las cosas del año pasado, así que... Las sobras. Sí. ¿Cuándo, la pregunta es cuándo fue el primer año en el que se compraron cosas de Navidad? Porque siempre es todo el 2 después de Cristo. Uh-huh. Además, parece, Aitor, que naces y ya están ahí las decoraciones de casa. Todo, ¿cuándo se compró eso, no? Pero es que yo he venido a hablar de mi libro. Muy bien. No sé muy bien qué responder a eso. No soy un intelectual. Nada, yo lanzo la pregunta ahí al aire. Yo resulta que he comprado un mendigo. Y lo he puesto en mi casa de árbol de Navidad para invertir en la economía sumergida. Uh-huh. Estaba debajo un puente. Con agua hasta el cuello. Entonces, pues... Este año lo estoy pasando bastante mal, la verdad. Vengo a hablar un poco de la situación tan crítica que vivimos. Pues... No sé, me ha dejado la novia. Te ha dejado la novia. Sino la sociedad está muy mal. Está muy mal. Y nada, en realidad vengo a hablar del turrón. Del turrón del duro. Me ha dejado la novia, vengo a hablar del turrón. En concreto, el turrón del duro, que siempre me ha inspirado mucho el turrón del duro. ¿Sabes? El turrón ese que no se lo come nadie. Ese que es de un año para otro, tío. Que dice, pero esto no tiene caducidad. Es que eso era el blando de Gijona del año pasado, se convierte en el duro del año siguiente. Efectivamente. Es como las piedras de la playa. Antes eran... Arena. Y espérate un año turrón del duro. Y verás en lo que se convierte. Aitor, hay que empezar a ir rápido que... Canta, cada, coño. Cada vez que llegas es todo un bajón increíble. Bueno, pues ahora vemos a ver cómo invierten aquí el señor Rajoy. Turrón del duro. Venga, va. Turrón del duro, qué bueno está. No sé si será el hambre o la Navidad. Mi abuela lo tomaba, es más dura que John Wayne. Se mete un limón en la boca y me pregunta si soy gay. Mi primo que tiene WhatsApp, como todos, le cambió la dentadura postiza por dientes de turrón, turrón del duro. Qué bueno está, qué bueno está. No sé si será la almendra o la necesidad. ya voy. Mi tío segundo postizo, que es un pesado, se prepara muchos chistes y me dice que he engordado. Mi amiga invisible sorpresa, que es un putón, le da por enseñar las letras, se la suda la recesión. Turrón del duro, qué bueno está, qué bueno está. Se te pega en los dientes hasta el infinito y más allá. Ahora voy. El rey habla por la tele en cualquier canal. Dice que lo siente mucho y gira cámara central. El curro dicen que no existe esta Navidad. No serán que son los padres de David Bisbal. Turrón del duro, qué bueno está, qué bueno está. No sé si será la pasta o lo barato que está. Turrón del duro, qué bueno está, qué bueno está. No sé si será la extra de la Navidad. Navidad. Esta es la última, ¿eh? Venga, va. Vuelve a casa, vuelve, que hace frío ya. Vuelve mi novia conmigo, le gusta ser familiar. Pero en verano me dice, uff, qué asco das. Me voy con un surfero que más duro está. Turrón del duro, qué bueno está, qué bueno está. No sé si será la extra o el desahucio o el IVA o el trabajo. A tomar por saco. Turrón. muy bien, Aitor. Los finales los tengo que practicar. Siempre. Muy bien, tío. Dicen bien. Que no es como cómo se termina, sino cómo se muere. Cómo se cobra. Eso. Cobro en efectivo, por cierto. No sé qué decir. ¿Vas a ir por ahí pidiendo aguinaldo o algo con la guitarrita? Efectivamente. Y no. Pues sí. Uy. ¿Qué susto me ha dado la perra? Nada, voy a ir de portal en portal. Aitor. De portal en portal con una estrella fuga. Vamos a pasar ya al siguiente tema. Esta vez música de verdad. Len, Steal My Sunshine. Y no sé. Adiós. Te vemos la semana que viene, ¿no? Sí, que os den. Adiós, Aitor. Venga. Por cierto, Aitor. Dígame. Te quiero. Making sure I'm not in too deep. Vamos ya con las efemérides del programa. Esto era Still My Sunshine de Len. Estaba por ahí Santi diciendo, hostia, me mola esta canción. Pues Len, Still My Sunshine. Y vamos ya con eso, con esas fechas importantes. Hoy hay poca cosa, la verdad, pero sí que queríamos felicitar el cumpleaños a un galán de Hollywood, Steve Buscemi. Oye, oh, yeah, qué guapo. Hoy cumpleaños, en 1957, nace este actor estadounidense de los ojos así saltarines. Qué sexy. Que, pues eso, destaca como un tío que siempre, casi siempre muere en las películas. No sé si os habéis fijado. Sí. Steve Buscemi siempre. Sin embargo, hay una en la que curiosamente no se le da por muerto. Y donde en cambio morir es algo, pues eso, muy, muy normal, ¿no? De morir, que es en Reservoir Dogs. Donde Steve Buscemi, además, se quejó realmente ante Quentin Tarantino de ser el señor Rosa. Él no quería ser Mr. Pink. Y se lo dijo al director. Y de hecho, sale en la película una escena tal y como sucede en la realidad, en la que Steve Buscemi, en la que el señor Rosa se queja de que no quiere ser el señor Rosa cuando dan los colores, digamos, los nombres estos en clave. La habéis visto, ¿no? Reservoir Dogs. Por cierto, ¿te has dado cuenta que el señor Rosa tiene algo que ver? Es parecido a Pinkman. Pinkman. Jesse Pinkman. No, puede tener alguna relación, yo lo dejo ahí. Pues Pinkman y Walter White. Blanco y rosa. Walter White, es verdad, blanco y rosa. Y luego está también este que muere en la quinta, el Steve Buscemi. Yo me siento muy identificado a Steve Buscemi porque yo de pequeño era feo, gordo. Ahora, con suerte, el tiempo lo cura. Y ahora eres delgado. Y hice una vez un coro y me tocó el hipopótamo rosa. Y dice, mira, justo el más bonito. Para las madres, sobre todo, que te dicen, qué hermoso. ¿Qué dices, tío? Estaba pensando en eso todo el rato. No, es que digo hipopótamo rosa, coro, Steve Buscemi. No, pero sí, te pillas. Es una mezcla de... Que saliste de hipopótamo, ¿no? Sí, salí de gordo. Tu madre no tenía dinero para disfraz, ¿no? ¿Y qué pasa? Quiero recomendar una peli en la que no muere Steve Buscemi. Que se llama Vivir Rodando, que es así como cine dentro del cine, cómo van haciendo una película y cómo sale mal todo, ¿no? Metacine. Y es muy buena. Pues sí, Buscemi hoy cumple años. Este prolífico actor ahora pues está triunfando en televisión gracias a Boardwalk Empire. Uy. Esa serie así, ¿no? Es seria, Gangster, lenta, no sé cómo... Es lenta, es muy lenta, ¿no? Además, trabajó como bombero. Y estuvo involucrado en una pelea en un bar californiano en la que dicen que Vince Vaughn, no sé si se pronuncia así, dice que le metió una hostieja que lo dejó guapo, bien. ¿Sabes? Le dejó esa cara, ¿no? Le quitó las ojeras. Hostia, tenía que ser tremenda, porque Vince Vaughn, qué grande, y el chichipán es enorme. Bueno, pues eso, Steve Buscemi, felicidades, que tampoco te ha ido mal en la vida, pese al aspecto y pese a haber nacido un viernes 13, que nació, cosa que en Estados Unidos esta fecha da así como cosica, ¿no? Sí. Y vamos ya rápidamente, otro que cumple años es Jamie Foxx, en el 67, nació, actor y cantante estadounidense. Americano. Voy al principio. Un negro. Voy al principio. Hola, mindangos. Santi la viste igual. Bueno, protagonista de la esperada Django Unchained de Tarantino. Vamos ya con lo que me interesa. Esto es gente viva, pero a mí me mola la gente muerta, ¿no? Como Donatello, que tal día como hoy, en 1466, falleció este escultor italiano, el padre de la escultura renacentista. Sí. Que destacó con una fuerza innovadora en el campo de la escultura monumental y en el tratamiento de los relieves. ¡Qué bien hablas! El padre de todos. Sí, tú ahora mismo estás preguntándote por qué este tío me está soltando un rollo renacentista cuando has dejado de estudiar, ¿no? Por escuchar el microondas precisamente. Esta cosa de programa. Bueno, pues vamos a cambiarte. Diré que también, tal día como hoy, murió hace 10 años Juan Rosa. Si os digo el pulga, os sonará más. Señor el pulga Rosa. De... Otra vez. De Rosa para la Tarantino. Todo está ahí metido, sí. Juan Rosa, el pulga, chicos. ¿Os acordáis del pulga, del dúo Sacapuntas? Ah, claro. ¿Era el enano? Tú cállate, que eres el más joven. 22. ¿Cómo estaba la plaza? Este humorista español. Eso es, fallece tal día como hoy. Joder, de las primeras risas que creo que puedo recordar. Era algo así como martes y 13. Un poco más. Cuando esto salía. Bueno, a ver, perdí. Con 3 años tú ya, esto también. Lo oías y nos dices, bueno, este humor no cuadra del todo conmigo. ¡Ay, mi tío! Ahora, recuerdo eso de mi padre decir, ¿cómo está el Plácido? Y hacía así con las manos y no sabía ni lo que era. No sabía de qué iban disfrazados, iban de toreros, ¿sabes? A lo mejor ibas para político. En serio. Bueno, chicos, poco más que señalar en el día de hoy, rápido, sencillo, para toda la familia. Nos vamos ya, chicos. Hablando de muertes y de Steve Buscemi, Lucitas Leiva, que es una persona que nos toca bastante los huevos, es curioso que Buscemi no muera en una peli titulada Armageddon. Sergio Ramos podría escribir un libro sobre eso. Ya está. Pues no vamos con esas curiosidades del Señor de los Anillos, que mañana se estrena El Hobbit. El Happy. Un libro de 300 páginas que van a hacer en tres películas de 3 horas cada una. Qué asco. Increíble. Vamos con El Señor de los Anillos. Natural. Vaya pocos que nos montamos aquí con este jingle. Me encanta esto de que Lucas Morcillo, que por cierto es casi más feo que el Steve Buscemi, coge y le escribe y que futi, lo de es curioso que Buscemi no muera en una película. Pero porque he dicho lo de vivir rodando. Mira, despedido. Perdona. Luquita, despedido. Lucas, que puede ser de los que más haya venido aquí en directo, ¿eh? Sí, eso es verdad. ¿Para cuándo esa sección que dijiste tú de Lucitas Leiva? Que se iba a llamar así la sección. Lucitas Leiva. Que iba a ser la que nos haría famosísimos. No sé, que hace falta dinero para sacar eso. Esa sección es muy, muy gorda. Vamos a ver, Perdi, que venías a hablar de la Edad Media, de Mordor, la de Tierra Mordor. Vengo a hablar de la Tierra Media, Dani. Estabas diciendo tú que a ver cómo habrá conseguido este tío meter 300 páginas en 3 películas de 3 horas cada una. Joder, ha adelgazado 180 kilos. Ese tío puede hacer cualquier cosa, ¿vale? Vamos con unas cuantas curiosidades del Señor de los Anillos, que sé yo que os mola, y el Hobbit. Va una película de enanos. No. Sigue. Son 13 enanos. No. ¿Dónde está la duda? Fring y Crumpling. No, ahora vamos en serio. Cuando terminaron de rodar las 3 primeras películas del Señor de los Anillos, Peter Jackson le regaló a Elijah Wood una cajita de madera. ¿Y qué había en su interior? Leonard Walding. No. El pene de Sam. Casi. No sé, un Peter Jackson más pequeño todavía. Sí, ¿no? Como diciendo, lo voy a conseguir. No, estaba el anillo, tío, que llevó durante todo el rodaje. Oh, se lo regaló. Dos años de rodaje para... Llevarte una mierda de anillo, una mierda de anillo y a lo mejor 10 millones de dólares. Pero se lo ha pedido de nuevo, pero ahora. Pero habrían un montón de anillos ahí de repuesto, ¿no? Parece que es el que llevó todo el rato durante el rodaje. Uh-huh. Qué fácil le timan a todo el mundo. Has dicho eso y me ha recordado otra curiosidad, pero voy a dejar que hables a ver si le dices tú. Venga, vale. Tolkien, ya está. El escritor. Te la he quitado. Sí. Tolkien dejó estipulado en su testamento que para una posible adaptación de su obra, Disney no tendría que estar involucrada de ninguna manera. Por eso la productora Miramax, que es filial de Disney y se interesó en un principio, se desligó del proyecto. Uh-huh. Tolkien dijo... No quiero que hayan aquí... Que Disney se meta, ¿no? Yo quiero que haya un poco de hasta, carne. Hasta que le salga una papada enorme como George Lucas y lo venda. No confundir Miramax con Fernando Trueba. John Rhys-Davies, que es Gimli, ¿os acordáis de Gimli, el enano? Sí, sí. Padeció una durísima alergia, fruto de... me recuerda mucho a Luquitas. Padeció una durísima alergia, fruto de los maquillajes, que le despellejó la cara. Cada sesión de maquillaje para este tío, para Gimli, era de 7 horas. Algo parecido le debe pasar a Belén Esteban, por ejemplo. Viggo Mortensen, cuando acabó la... Pero ya está, no murió Gimli. No, que va, no, Gimli no ha muerto. Entonces vaya mierda anécdota. Pues vaya, sí, vaya. Cállate, no lo cuentes. Y no ha salido todavía ninguna de Tarantino. Viggo Mortensen se compró el caballo que estuvo utilizando durante las 3 películas, ¿vale? Del Señor de los Anillos, y compró a todos los especialistas que no podían permitirse comprarlo, le compró a cada uno su caballo. Hostia, es un buen tío. El camello, ¿no? De la Edad Media. le pasaba caballo. Es verdad. Otra curiosidad: las montañas de Nueva Zelanda son sagradas para sus habitantes, ¿vale? Así que Peter Jackson se comprometió a retocarlas absolutamente todas digitalmente para que no se viesen las cumbres. Uh-huh. O sea, todas las cumbres que se ven en las pelis de Señor de los Anillos y también en El Hobbit son digitalizadas. Esto, por cierto, lo hice en los comentarios de Las Dos Torres. Quien es que lo haya visto yo, cuidado. Uh-huh. El actor... Todo mentira. Una pregunta para cada uno de vosotros. Oh, oh, oh, oh. Bueno, en realidad es para los tres. ¿A que no sabéis quién era el actor que debía encarnar en un principio a Gandalf? Leonard Whatley. No. No, casi. O sea, Dani. No sé, yo iba a decir a Leonard Walding también. Me ha jodido. Leonard Walding con el pelo. Leonard Walding la gris. Leonard Walding el blanco. No sé, Javier Bardem, que está en todos los fregados. No, casi. Ismael Serrano. Sí, sí. Ismael Serrano. No, el actor era Sean Connery, oh, pero lo rechazó. Sean Connery. Sean Connery. Muy inteligente. Muy guapo, muy guapo. No. Ian McKellen. Exacto, ya después es perfecto. Contactaron con Ian McKellen, un tío que, por cierto, ya nació viejo. Como Morgan Freeman, ¿no? Morgan Freeman. Comparten esa enfermedad. Evangeline Lilly. Evangeline Lilly, nuestra Kate, de pero, perdido. Pero pronúncialo bien. Evangeline Lilly. Evangeline Lilly, que ya te digo que es nuestra Kate, la pecas de perdidos, aparece en El Hobbit. Además, mantuvo un romance anteriormente con Dominic Monaghan, que era Merry, el Hobbit del Señor de los Anillos. Ella aparece en El Hobbit. ¿Dónde? Y no, Charlie, no. Y Charlie en Perdidos. Por cierto, el personaje de la Pegas, de Freckles, de Kate, sí, es un elfo que no aparece en el libro. Aparece en el Hobbit. Sí, Marillion. He leído por ahí que creo que algo así como que no hay ningún personaje femenino en el libro. Puede ser también. Me lo leí hace tiempo y no recuerdo en nada. En el Hobbit. Pasaba de las tías. En el Hobbit lo he escuchado bastante, sí. Sí, lo he escuchado. Me leí hace tiempo la carátula y no recuerdo nada. Bueno, ni el nombre. Una anécdota para Ike, que seguro que le mola. Durante el rodaje de la trilogía, Peter Jackson siempre usó las mismas zapatillas y solo dos camisetas distintas. Es como yo. Como Dios manda. Con una camiseta más. Y el mismo pantalón corto, unas bermudas de estas. ¿Sí? Sí, sí, creo que sí. Sí, ahora, era ahora, un cochinete. Ahora no puede usarlo. Uh-huh. Claro. Puede entrar Peter Jackson, sí, en sus, sí, pantalones. Sí, Peter Jackson es el típico friki de estos del WoW. Anda, pero juntarse él y Benicio, no Benicio, no, joder, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Que por cierto, él iba a ser el primer director, supongo que lo sabéis, y lo dejó porque ya se estaba comiendo tanto la cabeza y tantos años que lo dejó. Se comió la cabeza hasta, tanto que se estaba comiendo hasta su cabeza. Durante la trilogía, el rodaje de Señor de los Anillos, la compañía de efectos especiales Weta, con Weta, fue la mayor importadora de espuma de látex en el mundo. Y solamente lo utilizaban para máscaras, prótesis y trajes. ¿Dónde se convirtió en el máximo importador de espuma de látex? Uh-huh. Los actores principales de El Señor de los Anillos y también del Hobbit firmaron un contrato para no poder cambiar su cara, ningún aspecto de su cara, o de lo contrario, tendrían que pagar cientos de miles de dólares por el seguro para que pudieran tener una continuidad a la película. Claro. No como Harriet. Harriet se pasó. Harriet Winslow. Harriet Winslow. Nosotros somos, claro, frikis de Harriet Winslow, pero bueno, nos gusta mucho. Pero aquí es como que tenemos dos secciones, ¿no? Perdi y Santi, que son de la última Harriet Winslow. Ah, no, que era el otro. Siempre me lío, tío. Yo también. Vamos a explicar de qué película. Yo estaba hablando del Príncipe de Bel-Air. Pero siempre me lío con Harriet Winslow, que es solo una. Claro. Claro, siempre me lío con la otra también me confundí, es verdad. Somos del grupo de los confundidos. Ah, eso somos tú y yo. Kate Blanchett. Sale, por cierto, haciendo de orco, ¿no? De Uruguay. Sin maquillaje. Sale Calton, ¿no? Kate Blanchett, que era Galadriel, bañó en oro las orejas que utilizó para la película y las enmarcó de recuerdo. No sabemos si Elijah Wood hizo lo mismo con los pies. Se rodó toda la serie, todas las pelis de El Señor de los Anillos se rodaron de una tacada y costaron 300 millones. Pues bien, las tres películas del Hobbit, que también se han rodado de una tacada, han costado 500 millones. Oye. O sea, vaya, casi vaya. No el doble, pero vamos, dos tercios más. Muy curioso. Tres más. La diferencia imaginaria entre las dos historias es de 60 años. Por eso se buscó otro actor que hiciese de Bilbo, protagonista en El Hobbit. Porque en El Hobbit, para la gente que no lo sepa, el protagonista es Bilbo, que es el viejecito que le da al principio del Señor de los Anillos, el anillo, a Frodo. En un principio sonaron Daniel Radcliffe, Shia LaBeouf, y, hostia, vaya, cómo mola que hayan para decir el último. Está todo preparado. Porque el mejor es el último. ¿Os imagináis a un Bilbo andando por la calle bailando y destrozando películas? Pues sí, Tobey Maguire estuvo a punto Creía que ibas a decir Adam Sandler haciendo de Bilbo. ¿Te imaginas? Adam Sandler siempre tiene que ser un padre enrollado. Debería ser como el Bilbo mediano, ¿no? Sí, que ya tiene un hijo enrollado. De hecho, siempre le digo, sí. Enseña a escupir. Si Adam Sandler saliese en El Señor de los Anillos, hubiesen triunfado más. Se eligió a Martin Freeman, que es muy conocido últimamente por la serie Sherlock. Pues a mí me encantó la película que hizo, que era la de El Autoestopista. No, La Guía del Autoestopista. La Guía del Autoestopista Galáctico, wow. Es un peliculón. Sí, buenísimo. Sí, muy original. El Hobbit es la primera peli rodada en 48 fotogramas por segundo, chavales. Que es como. Sí, ha tenido muchas críticas. Hoy he estado leyendo un poco esto. Debe de dar una mayor sensación de realismo según he leído por ahí, pero no sé nada. No la he visto. No sé nada. Vale. Estoy aquí hablando y no me han invitado a verla. Dicen que lo que son las escenas así más rápidas y tal quedaban como un poco raras. Sí. No sé. Mañana la veremos, ¿no? Eso es, eso es. Tu dinero. Por último, el susodicho que hablaba al principio, grupo de enanos, que son 13, los que acompañan a Frodo. Nómbralos. A Frodo, no, coño, a Bilbo. Está claramente influenciado, según ha dicho Peter Jackson, por los vikingos, los pictos, los druidas, Obélix y cantantes de heavy metal, tío. Madre. Lo ha dicho mía. Él. Hostia. Cantante de heavy metal. Y Justin Bieber. ¿Conocerá Chus, el de Mago de Oz? De hecho, tengo una batería. Hecho la película. It's over. Yo tengo, tengo una mierda que... Esas cosas que me gustan. Cuéntalo. A mí hacer en el Google, que tú pones una palabra, a ver qué te recomiendan que sigas escribiendo. El microondas. Y tú pones Gandalf y sale Gandalf es gay. Yeah, siempre, pero... Es que Ian McKellen es gay. El actor es gay. Y está enfermito porque... En realidad, pero por eso lo de no pasarán. Sí. En cambio, si hubiera sido por detrás, a lo mejor... Bueno, a lo mejor por aquí sí. No puedes pasar. Qué absurdo. Hay otra cosa que... Era lo que decía, que no has dicho, que resulta que Viggo Mortensen, a ver si lo digo todo, Liv Tyler y Orlando Bloom, cuando terminaron el rodaje, se hicieron los tres un tatuaje en el mismo sitio, aquí en la cintura, de El Anillo. Oh. El Anillo todos, de Poder. Todos quedaron súper encantados con Nueva Zelanda y todo el rollo este. Es acojonante. Sí, el turismo ha crecido un montón allí con la ruta del Señor de los Anillos. Me acuerdo de aquella entrega de los Oscars que joder, no paraban de decir a todo Nueva Zelanda, si no hay tanta gente en Nueva Zelanda, tío. Y los ha tomado por culo ya. A mí lo que me fastidia es que se le dé promoción a Nueva Zelanda con eso y no con la peli de Peter Jackson también de Tu madre se ha comido a mi perro. Oh, ¿eh? Eso sí que es un película un gore. Agárrame esos fantasmas. Es verdad también. Dilo otra vez, Santi. Con Michael J. Manos locas. Manos locas. Chicos, venga, ya dejamos esta fricada. Anda que mañana van a tener poca chicha ahí en Twitter, ¿eh? Rex. Va a ser un día... Vamos, chistes ahí a saco de Mordor. Disfrazados, hombre, disfrazados. De Mordor y Murcia. Oye, Santi, que vienes con el paciencia, ¿no? ¡Cállese, jueza! El Microondas, tu radio recombustión. Ahí se oye. Chicos, rápidamente así nos ponemos a bailar todos porque Santi viene con cosas científicas y cultas. Nos hemos puesto un poco cinéfilos y ahora nos vamos a poner un poco científicos, ¿verdad, Santiago? Hola. ¡Ay, sí, señor! ¡Hola! Si soy científico. No, y que esto no va ahora. Bueno, chicos. ¡Científico! Vamos a pasar a lo matemático, ¿vale? Un ratito. Tengo tres noticias del mundo de la ciencia. Una es un poco más seria, que habla del placebo, el efecto placebo. Resulta que hay un estudio de la Universidad de Florida... Que dice que el grupo es una mierda. En el que, aparte de eso, dice que las ratas y los humanos tienen al menos una cosa en común. ¿Qué es? ¿La cola? Sí. Ambos reaccionan de la misma manera a un placebo. El efecto placebo ya sabéis que es el digamos, tener los síntomas de un medicamento cuando te están dando una mierda. Esto es ciencia para todos los públicos. Mira, sí, esto sí, es chocolate, sí. No es una mierda, créetelo. La investigación de los efectos del placebo podría producir la identificación de nuevas dianas terapéuticas en el cerebro. Lo que el estudio ha consistido es en meter morfina a las ratas, que eso también se le hace a los junkies, durante unos días, y después de esos días se le mete también, con la misma jeringuilla, sacarina. Es decir, agua con sacarina. Y el efecto de las ratas es el mismo, la reducción de dolor, igual que la morfina, dice. Del 30 al 40% de las ratas han reducido el nivel del dolor como si hubiesen introducido morfina dentro de ellas. El efecto placebo, qué interesante, ¿eh? Pues ¡vamos a otra cosa! Yo pensaba que el efecto placebo era a ver si hacen ya un estudio sobre para ver si el tío si es un tío o una tía el cantante. Sí, es muy interesante. Es ambos. ¿De qué universidad? De Huntington. Universidad de Granada. Aitor, fuera. Chicos, este estudio os va a encantar. Sorpréndeme. Según un estudio, los amantes del reggaetón son menos inteligentes. Prohibido en Cuba ahora. Prohibido en Cuba el reggaetón. Lo han prohibido. Menos mal. Lo único bueno que ha hecho Fidel Castro. Fidel Castro. Lo ha hecho para ser ahora él el número uno en ventas de reggaetón. Las personas a las que le gusta el reggaetón son, en promedio, un 20% menos inteligentes que los amantes de géneros como la música clásica o el rock. Anda. Según un estudio de la universidad, esta sí que seria, de Bamako, Mali. ¿En serio, tío? Estudié en Mali. En Mali. Y además, el estudio a mí me ha llamado la atención porque el estudio se ha hecho con 5.000 personas, que normalmente los estudios se hacen con 100, 40, 30 y dos. Que... dos. A las cuales se les ha hecho unas pruebas sobre su coeficiente intelectual, haciéndole unas preguntas sobre sus gustos musicales y después unas preguntas un poco más... más serias. ¿Te gusta Placebo? Los amantes del rock y de la música clásica demostraron ser mucho más receptivos con su ambiente, más críticos que los reggaetoneros, chicos. Los artistas del reggaetoneros han afirmado que el estudio no es concluyente, ya que dicen que hay que tener en cuenta también la realidad económica y cultural de esa gente. De Mali. Y de los reggaetoneros de Mali. Un reggaetonero. ¿Qué cosa más? Si es que la noticia ya en sí es que en Mali han estudiado el reggaetón. Sí, sí. Y se han preguntado eso en Mali. En el titular hay que poner Mali, sí, está claro. Esa es ya la noticia. Y chicos, una cosa así ya como curiosidad, el otro día fue, no hemos hablado de eso, el 12 del 12 del 12. ¿Para qué? El otro día ayer, ¿no? El otro día ayer, cierto. Pues es el último día que ocurre eso este siglo. Ya tú no lo vas a conocer, Dani. No. Otro día sí igual. No lo podrás decir eso nunca más. Nunca más. Sara Montiel, sí. Marvelous. Pues bueno, voy a contar 5 cosas sobre el número 12, ¿vale? Venga, okay. El 12 ha estado ligado, ya sabéis, durante milenios a la medición del tiempo. Los calendarios, las horas. Todo va en función de la base de 12. Otra cosa, por ejemplo, es que el pie ha sido una unidad de medida toda la vida casi, desde que somos vikingos. Desde En busca del Valle Encantado. ¿Por qué el pie? Pues el pie resulta que mide 12 pulgadas. Esa medida que no sabe nadie lo que es. 12 pulgadas. 2.54 centímetros. Gracias, ahí me perdí. ¿Lo es? Sí. Sí, lo es. Iba a decir 3, algo, pero resulta que tienes razón. Que tenía razón. Otra cosa, por ejemplo, es que en la mitología y en la religión la importancia de esta cifra es muy importante. Para los griegos, los dioses del Olimpo eran 12. Bien. ¿Vale? Por eso hay 12 también en el horóscopo. Según la Biblia, Jacob tuvo, que no el de perdido, tuvo 12 hijos y en este mismo libro se menciona que hubo 12 tribus de Israel y 12 apóstoles. Bueno, también tenemos las F1 a F12 en el teclado del ordenador. Tenemos, por ejemplo, también 12 astronautas. 12 astronautas han caminado hasta ahora sobre la Luna. Qué curiosidad. Y hay una revista que se encarga exclusivamente, se llama The Duodecimal Society, lo dice chiquito. Que la han fundada en 1944 por Emerson Andrews, un norteamericano, ¿cómo no? Como hijos de puta. Pues es una revista, una sociedad matemática encargada solamente de hacer estudios con en base 12. Es decir, en vez de en base 10, como conocemos nosotros, en base 12. Todo lo hacen con en base 12. Ahí del 1 al 12 y después ya viene lo que sería el 10, que no sé cómo lo llaman. El 12. No, se llama otra cosa. Otra cosa. Bueno, y eso es todo, chicos. La ciencia es muy amplia, pero no hay que alargarse. Muy bien, Santiago. Son cosas que gusta aprender. Vamos ahora a escuchar Son un tema. A ver, que te ha gustado el primero, a ver qué te parece este. Medeski, Martian Wood. Esto es Let's Go Everywhere. Y lo que viene a ser el tema dice algo así como cuando estás cansado de tus juguetes, de tus videojuegos, de la televisión, cuando lo has hecho todo con los deberes y tus tareas, es hora de que tomes una decisión. Quemarlos. Esto es Let's Go Everywhere. Airplane, a railroad, on a tall ship with the tide. All you need is a little music. How's about it? What do you say we buckle up and go for a little ride? Hamburg, Frankfurt, Bean Town, Monte Cristo, Cayenne, Salt Lake, Cocoa Beach. San Juan, Tucson, Sri Lanka, Chambertin, Canton, Avalon, Casablanca, Warsaw, Aqaba, Shangri-La, Transylvania, Nome, Rome, Stockholm, Lyon, Mauritania, Hong Kong, Guangdong, Haiphong, Tonga, Salamanga, Rarotonga, Cucamonga, Singalonga. Tasmania, Slovenia, Romania, Pago Pago, Sedona, Pamplona, Daytona, Patagonia, Winona, Bologna, Barcelona, Caledonia, Bangkok, Sliding Rock, Antioch, Tuba City, Sun City, Cloud City, Emerald City, ain't it pretty? Let's go everywhere, man. Let's go everywhere, man. There's lots of fun out there, man. We got to have our share. Chicos, vamos ya con esas redes sociales, con la selección de Twitch, aquí para parecer que somos graciosos, ¿no? El tweet de la semana, todas estas cosas. Pero antes tenemos ahí al otro lado a un chico, yo lo recuerdo como uno de los primeros avatares así que, no sé, como que más me llamó la atención. Sí, y de los que recuerdo, ¿no? De meterme y decir, hostia, siempre está este avatar por ahí. Además, un experto en cambiar cada 2x3, no sé, parece que trabaja eso, de dedicarse a cambiar su avatar. Él es el señor Chapatorra, lo tenemos ahí, ¿se oye bien? Hola, ¿qué tal? Sí, señor. Buenas tardes a todos. Otra, saludos, Raya. ¿Chapatorra, lo he dicho bien o...? Perfectísimo. Oye, te sale de puta madre, ¿eh? El maestro soy yo, el Salvador Raya. Que lo conociste, de hecho. No, no lo conocí. Mandé a un señor a hablar con él y que se hiciera una foto con mi nombre. Ah, vale, vale. El Skype. Lo conocemos nosotros, ¿sí? Ah, qué suerte tenéis. Estuvimos hablando con él por Skype, una noche. De virgoso Skype hablando con nosotros. Eso es. No, ¿dónde queda? Mediante el chat teníamos que... Estábamos diciéndole cómo ponerlo y tal. Nosotros también patosos con el Skype, pero... Ahí me tiene bloqueado. Nada, de puta madre, Salvador Raya. De hecho, hasta me pidió un dibujo, tío, pero, joder, no está... No está el horno para bollos, querían los judíos, ¿no? Oye, Chapatorra, tío, que nada, eso, un placer tenerte aquí. Encantado de que aceptes. Creo que no nos estás oyendo a lo largo del programa, pero... No, bueno, se está escuchando, está todo interesantísimo. Todo. No sé, ha quedado genial. Hombre. Incluso la parte esa es la que te poníamos a parir, eso es lo que mejor nos ha quedado. Eso me ha gustado un poco menos, pero igual. Oye, ¿qué tiene Chapatorra con los videojuegos? Yo es que soy un fricazo de los videojuegos y me encanta ver esos cambios que haces siempre, que metes cosas siempre ahí dentro del gorrito de Hora de Aventuras. Nada, es que tengo mucho tiempo libre. Pero sobre todo empecé este verano, porque veraneo en un pueblecillo, por ahí, sin luz casi, sin agua casi, bueno, que voy a contar a vosotros, ¿no? Pero claro, mucho tiempo libre y voy a hacer más avatarcillos. Y bueno, lo de los videojuegos siempre dicen, desde que era pequeñico yo... De siempre, ¿no? Claro. Está muy bien. Obsesión por Zelda. Obsesión por Zelda, sobre todo. Sí, ríete. Por cierto, Chapatorra es algo así como el guardián jefe, ¿no? El título superior o algo así del turno de noche, ¿no? Siempre hay nocturno, tú. Bueno, cuando se puede, sí. Usted se dice. Pero bueno. Es que Chapatorra, usted. Sí. No me diga usted. No, Santi quiere que te llame usted. Usted. Chapatorra, que es un tío que al que todo el mundo, toda la gente que conoce que baja por aquí, habla muy bien siempre de él como persona. ¿Existes realmente? Lo puedes comprobar, lo puedes confirmar. Que hablen bien, no, porque exista, sí. A mí siempre me ha pasado una cosa, cada vez que digo el nombre Chapatorra, es como que me suena mexicano y tengo que acabar Chapatorra con ayachay, ¿no? Chapatorra. Es verdad, te lo juro, siempre me ha pasado. Pues, lo hice pensando en ponerlo en vasco. Además, suena a pueblo de Murcia, aquí que tenemos muchos pueblos así raros, Puente Tocinos y tal, Chapatorra. Es como un pueblo de Murcia, tío, completamente. Chapatorra. Los Torraos. Torras existe también. Sí, sí. Joder, ¿cómo se nos vaya aquí la pinza hablando de gilipolleces sin sentido? Que vamos a seguir con cosas sin sentido, pero con los tweets que nos ha traído esta gentuza. Te vamos a dejar para el final con esa mega ultra selección Zapato Reel que has traído. Y vamos ya con el bronce, plata y oro de cada uno. A ver, Perdi, empieza tú. Venga, empiezo yo. El bronce para Pepe Hugo Repes. El sueño de todos los actores españoles es ir a Hollywood a interpretar a un narcotraficante mexicano al que matan a los 10 minutos. Es un poco largo para alguien que no tiene adicción. Yo deja de escucharte ya. La plata, otro largo para Superfalete. La típica historia de chico conoce a chica, sale una vez, le gusta, se enamoran, él quiere subir a su casa, ya le duele la cabeza. Oye, ya vale con Superfalete, ¿no? Sí, toda la semana lo nombramos. La culpa es suya. Te queremos. Y el oro para K.L. Kowski. Croqueta y concreta solo se diferencian en un cromosoma en el par 21. Bueno, el tuit de oro, bien. Es el tuit de oro. Bien, bien, lo has escogido bien. Santi. El bronce para Michelle Persan, la Miss Twitter, ¿no? ¿Perdí? ¿Miss Twitter? Ay. Mi personaje mitológico favorito es el rapero que no dice su nombre en toda la canción. La plata para Mac Depre. Señor Mas, ¿cuál es su estado? El catalán. No, digo que ¿cómo se siente? Catalán. Bueno, vamos a dejarlo. Y el oro para Capo, el grande, madre mía. Yo creo que nací en Twitter a la vez que Capo. Otro de los primeros que te quedas con la cara ahí. Sí, sí. Como para no quedarte. Sí, sí. Yo le quiero besar en los morros. Madre mía. Y el tweet. No se me da muy bien hacer comparaciones. Para mí, las comparaciones son como tu puta madre. Y finalmente, Ike Foss. Voy, no sé pronunciar al primero. Yo diré Zagger Time. Que es, a mí en Madrid, escúchalo, ¿eh? Oh. A mí en Madrid me dejan entrar a la zona VIP de todas las discotecas porque voy con Arbeloa. Lo de robar un cono de la obra fue buena idea. Mi plata es idio-bajo sin gracia. Dice, bésame, que no, tengo novio. De hecho, no deberíamos estar follando. Y el oro para el gran Tito-Joseph, que dice, papá, ¿por qué haces todo lo que mamá pide? Dije que sería su esclavo si podía elegir tu nombre. Valió la pena, sin duda alguna, Goku. ¡Qué explicada! Muy bien, muy hostia, bueno. Un poco largo ahí para... Bueno, da igual. El mejor. Chicos, el tuit del último programa, el tuit de la semana, se lo ha llevado el Menda, creo que lo dijo Santi, que siempre gana tu tuit de oro, ¿eh? Sí, el otro día me dijiste que nunca gano, pero... Que lo voy a leer rápidamente. Dice, causa de la muerte, suicidio, pero si tiene 16 puñaladas en la espalda, sería contorsionista. No, abogado. Abogado contorsionista. Que ya cuando lo leyó dijimos, Santi, dame afuera. No va a ganar. Pues mira, el que ha ganado. No debería trabajar con 30 ordenadores, Santi. Cambio de IP muy fácilmente. Vamos ya con los tuits de oro rápidamente. Chapatorra, atento porque tú vas a ser el primer voto de la semana. Así que elige uno, Perdi. K.L. Kowski, croqueta y concreta solo se diferencian en un cromosoma en el par 21. Capo, no se me da muy bien hacer comparaciones. Para mí las comparaciones son como tu puta madre. Papá, ¿por qué haces todo lo que mamá pide? Dije que sería su esclavo si podía elegir tu nombre. Valió la pena, sin duda alguna, Goku. Joder, Tito Joseph. A ver. Yo creo que me voy a quedar con el de Capo. Yeah. Porque me hace más risa a mí y a mí. Muy bien, pues sí, con el de Capo. Sí, sí. A mí el caso es que nadie me elige nunca. Oye, pues mira que esta semana me has tocado a mí, tío. Sí, hombre, es que Goku. Lo de Goku era para motivar a la gente. Sí. Vas tirando por lo comercial, ¿eh? Ya, claro. Con el tío, hay que tirar por lo Pablo Alborán. Nos vamos ya con, ahora sí, bueno, por cierto, que tenéis ahí el microondasradio.com para que lo escuchéis y votéis. Y ahora sí, Chapatorra con esa selección que ha traído. Cuando quieras. Vale, pues te traigo aquí unos poquitos, todos son bajo amenaza y previo pago, ¿vale? Y condición. Sabemos ya cómo funciona Twitter, ¿eh? No te preocupes. Es que es como las pizzas, hay tantos que luego siempre pides la hawaiana. A ver, no, escucha. Te traigo uno de tiempo que dice: y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ahora voy a tener que comprarme otras. Mateo 26:65. Yo tengo otro que dijo Neoclor, que dice: ¿y tú eres más de follar por amor o por dinero? Yo por casualidad. Otro que dijo Peturbado: dicen que los niños y los borrachos nunca mienten, pero si un borracho te llama guapa y un niño fea, es que eres fea. Tengo otro que dijo Tony Mnemonic, que dice: lo de conservar los condones en lugar fresco y seco es porque se joden en lugares calientes y húmedos. ¿Qué clase de broma es esta? Y tengo el último de Rocambolesco, que dice: Ari, ¿y si me muero mañana? Pues me harías un gran favor. Muy bien, tío, qué bien preparado, ¿eh? Bueno, ahí, conciso, rápido, bien. Y lo has ensayado delante del espejo. ¿A que claro, sí? Como no se oía, pues oye. Oye, yo bueno, creo esa voz la quiero yo para todas las noches. Para pero, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tengo, hay que ser de Madrid, Santi. Es porque tiene mocos. Pues dame los mocos. Si yo soy una mujer. Pues te compro los mocos. Es el Rama de Twitter, Santi. El Ramasotti. Pero en vez de con cubo de agua, con alcohol, supongo. Seguro. Nada, chapatorra, tío. Digo lo de siempre. Un placer, te queremos, eres el mejor. Estamos deseando. Pero lo voy a decir con tweets. Los tweets pelotescos, venga. Chapatorra. Que te han traído cada uno. Los tweets de Chapatorra, claro. Una selección que habéis hecho de lo mejor de Chapatorra. ¿Hizo yo? Sí. Chapatorra, que es la metralleta de Twitter. Tiene el flow por las nubes este hombre. Cualquiera de sus tweets los podríamos nombrar. Chapatorra: dentro de 2000 años los arqueólogos desenterrarán una bicicleta estática y pensarán que éramos subnormales. Yo tengo... risa falsa ya, vale. Tengo unas cuantas aquí. Me gustaría decir por lo menos dos. Es que son muy cortos, ¿vale? Venga, va. Te estás saltando las reglas. Por favor, una subida de sueldo. Déjale. Mataría por un premio Nobel de la Paz. Es que es muy inteligente. Ah, hostia. Sí, genial. Y otro que me gusta, que es: que te pongan una vacuna y gritar: la base de datos de virus ha sido actualizada. Yo muy solo bien. Tengo uno de Chapatorra. ¡Ay, ay, ay! ¿No? Que es: yo creo que deberíamos permitir el aborto, pero solo hasta que el feto cumpla los 15 primeros años. Muy bien, joder. Ay, mola. Te la ahogo, sí. Bueno, nada, Chapatorra. Oye, ¿y esta obsesión por el gorrito de Finn, de Hora Aventuras? Pues, ¿fue casualidad ver, o...? Yo cuando empecé aquí, todo el mundo pues tenía su... A ver, los feos tenemos personajes, ¿vale? Como tal. Y yo dije, coño, a mí me molaba la aventura, que pillarme a Finn. Pero como me aburría la semana, pues dije, me quedo con el gorro y meto cosas. Te ha quedado de puta madre, tío. Como es con un... las chicas. Sí, sí, sí. Es un logo, una imagen corporativa de puta madre. ¿Has visto? Se puede modificar ahí... Dime, Ike. Yo recuerdo empezar a seguir a Chapatorra cuando tampoco... Bueno, tenía ya bastantes seguidores, pero no tantos. Y poco a poco, cada semana veía que tenía como 1000 más. Y digo, joder, este tío que... ¿Y lo mataste? Bueno, estuve a punto. Soborno. Lo que pasa es que no tengo dinero para ir a Madrid, si no... ¡Cáculo! Ay, ay, ay, ay, si no. Es que os lo digo, tenéis que tener un avatar que llame, que lo veas y diga, lo sigo. Joder, y ya sea el sonido... ¿El mío rompe espaldas? ¿No sirve? No, yo tengo, no, porque cuesta verlo. Yo tengo un dibujo de Dani González barra baja. Valga la baja. Valga la baja. Nada, Chapatorra, tío, un abrazo, muchas gracias. A ver si nos vemos en persona. Me gustan los abrazos. Pues... mucho esperma. Pues entonces... pues un beso, tío. Mira que siempre mando besos y hoy que digo, voy a hacer un abrazo virtual. Espérate, acaba de subir un vídeo de Salvador Raya para irnos ya, que es nuevo tutorial, cómo hacer regalos de Navidad. Vale, vamos a dejar si acabamos pronto, por favor. Chapatorra, un abrazo, no abrazo. Nos vemos pronto y vamos ya con el Popurrí University. Muy bien. We love you. Un beso. Gracias. Chao. El microondas. Tu radio recombustión. Nos vamos ya con ese popurrí, ¿vale? Esas preguntas que te haces y que dices, ¿por qué? Chicos, lo dije la semana pasada, lo he dicho al principio de este programa. Se acercan las Navidades. Hay que llevar cuidado cuando salgamos a la calle, ya que los negocios empiezan a acechar, ¿no? Empiezan a estar ahí a la espera de cazarte con cosas tan sutiles como, por ejemplo, el olor. ¡Ay, que te pillo! ¿Qué tipo de olor nos anima a consumir más? El de Ike, no. El de Luni. Y que, en efecto, tiene razón, ¿sí? Como me has dicho antes, el olor a esas hojitas verdes que estás pensando, ¿no? Nos ayuda a consumir más. Pero, amigos, el olor del abeto. ¿Del abeto? Sí. Oye, escucha el olor. El olor del abeto. Oh, qué o bien. El aroma de galletas recién cocinadas. Son estrategias empleadas por los comerciantes para empujar a los consumidores a comprar cuando se acerca la Navidad. El olor de un bebé. Esto sí, Santi, es como en los dibujos, ¿no? Que nos viene el aroma. ¿Os acordáis de lo que venía el aroma y te vas flotando por el aire siguiendo su estela, así? Como Ramón San Pedro. Hostia, esto lo tenías fresco, de antes. Bueno, un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Washington, en Estados Unidos, ha llevado a cabo un estudio para comprobar científicamente qué tipo de olor nos incita al consumo. Y estos investigadores, además, realizaron una serie de experimentos en los que varios estudiantes debían resolver problemas en distintas condiciones de olor, ¿vale? Los resultados mostraron que cuando el olor del aire era sencillo, ¿vale? Era cuando más estaban ellos predispuestos a hacer algo. Y en este caso, si eso se extrapola al comercio, pues cuando el olor es sencillo, cuando el olor es simplemente agradable o familiar, como, por ejemplo, el olor a abeto o a galletas. Para toda la familia. Eso es lo que hace que digas, voy a comprar, este lugar me inspira confianza. ¿Qué os parece eso? Pues que no había caído. Mira tú. Tuve un abeto en mi casa y a mí, la verdad, que me incitaba a comprar nada. Pero era de plástico. Porque no tenía dinero. Ya decía yo que no se caía. ¿En qué consiste el efecto dígito a la derecha en las rebajas? El 999. El efecto. Esto es interesante. Santi, tú que eres matemático. Claro. El efecto dígito a la derecha influye en la percepción del precio por parte de los consumidores. Porque como venimos de los moros, leemos de la derecha a la izquierda. Teoría matemática. Consiste en que las personas suelen percibir que las rebajas son mayores si los dígitos a la derecha del precio rebajado son más pequeños. ¿Vale? Siempre. Lo típico. Sí. Esto quitando las tiendas de Apple, que lo hacen al revés, pero se la trae floja porque venden igual. Por ejemplo, si un producto que costaba 222 euros cuesta 211 euros durante las rebajas, se percibirá que el descuento es mayor que si un producto se rebaja de 199 a 188. Y eso, a pesar de que en ambos ejemplos el precio es reducido el es el mismo, 11 euros. Pues por eso, por el numerito ahí más pequeño, hace que digas, lo han rebajado un montón. Un truco de marketing, ahora que vais a comprar cosas para las novias en Navidad, pues que lo sepáis. Be careful, my friend. ¿Qué más? ¿Os suena el efecto Pinocho? A ver, Rajoy. Eso de convertirte en madera nunca lo he visto yo. ¿Mi pene? Convertirte en madero sí que lo he visto yo. Eso sí. Este efecto se produce cuando una persona miente, ya que la temperatura de la punta de su nariz cambia. Está cambiando la nariz, Dani. Sí, señor. Es un moco. Bueno, pues sí, el efecto Pinocho, cuando tu nariz cambia. A la vez se incrementa la temperatura en la zona del músculo orbital en la esquina interna del ojo. Por otro lado, si realizamos un gran esfuerzo mental, cosa que aquí en Murcia no tenemos ese problema, la nariz se enfría. Mientras que ante un ataque de ansiedad se produce una subida general de la temperatura facial. Todo esto se llama termografía. Es decir, que cuando mientes, si tuvieses unas gafas de esas como Metal Gear, ¿no? Sí. De ese rollo gafas térmicas. Que ves justo ahí, azul. Eso es. Se te calienta la nariz. Mi novia siempre tiene la nariz fría, que es entera. Oh, qué bonito, Santi. Eso dicen todos. Y nada, ya vamos despidiéndonos, poniéndonos culturetas con todos estos experimentos. Chicos, decía antes, ¿el dinero da la felicidad? Sí. Ni. Con dinero, sin dinero. A ver, ahora cuando voy a cantarlo. Lo habéis hecho muy bien. Pues el dinero da la felicidad. Para Paquirrín, no. Para él la, para sí. él la felicidad te la dan las cosas que obtienes a cambio de dinero. Las tetas de silicona. Esta eterna pregunta ha encontrado por fin una respuesta científica. Mindangos de la vida, el dinero sí puede comprar la felicidad. ¡Por fin! ¡Por fin lo sabemos! Copinio. El bienestar emocional, tu felicidad, en el caso hoy que la tuya es básica, ¿no? Aumenta a medida que tus ingresos se incrementan, según concluye un estudio también estadounidense. También estadounidense. Estos resultados mostraron que la felicidad aumentaba a medida que se incrementaban los ingresos. Pero había un tope cuando llegabas a, digamos, a lo que aquí vendrían a ser los 80.000 euros al año. Hostia, al año. Ya te daba igual. Pero, en cambio, cuando eran menos, sí que siempre el dinero sí que da la felicidad para esa persona que está ganando menos de 80.000 euros. Ya veo. ¿Qué os parece? Bueno, que... Ya está comprobado. Ya eso del dinero no da la felicidad, eso es patraña. Yo creo que uno que cobra 80.100 tampoco lo está pasando mal. Tampoco estará padeciendo. Digo, en fin, vamos a escuchar... Yo es que no entiendo de dinero. Vamos a escuchar la última canción ya del programa. Una canción que nos trae las cuerdas vocales de Perdi. Ah, claro. ¿Vale? Canción así para el ambiente. Algo que os deleitará los oídos. Esto es La Crisis, que Crisis, esa nueva sección de Perdi. Y oye, a ver si esos consejos valen la pena ahora que estamos tan metidos con lo del dinero. Cántamelo, Perdi. Vamos con Crisis, ¿qué crisis? Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio recombustión. Vamos con esos consejos de Perdi. La crisis. Es una nueva sección que espero que sea de autoayuda, porque me he dado cuenta, chavales, que la autoayuda está muy de moda. No sé si lo sabes, Santi, la autoayuda. Y 50 sombras de Grey, las dos cosas. En esta nueva sección vamos a hablar de la crisis, ¿vale? Es algo que está en todos lados, en la televisión, en la calle, en el supermercado, e incluso se rumorea en el Google Plus. Y en el cine español. También, bueno, esa lleva un tiempo. Pues bien, de vez en cuando traeré algunas ideas para conseguir salir de esta maldita situación, ¿vale? Para empezar, mi propuesta... En primer lugar, es, no sé qué os parecerá, es dar un golpe de estado, ¿vale? Así está como bien, suena. Está bien. Entrar en el Parlamento con unas gafas y una nariz postiza y pegar tres tiros al aire. Entonces ya has controlado el país, claro, ¿cómo no? Con esa, por favor, unas gafas postizas. Joder, mi idea, convence. Mi idea es formar un grupo perfecto, ¿vale? Ser un, yo qué sé, Franco, dicen que cogía al número uno de su promoción y lo hacía ministro, ¿no? De las mejores universidades de España, dicen. Y a sus primos y tal, ¿no? Pues yo sería algo parecido. Mi idea es formar un grupo perfecto, los vengadores de la política, ¿no? El Dream Team de la diplomacia. Es decir, montar un equipo de gobierno que ríete tú de los irlandeses, ¿vale? Entonces, mis ideas son, por ejemplo, para el Ministerio de Exteriores, y que hay que acabar con los conflictos diplomáticos y con los malos entendidos con países, que estamos muy mal vistos por ahí. Este puesto debe cubrirlo a alguien con contactos y con muchos kilómetros recorridos. Mi candidato es Julio Iglesias. Hombre, sí, ejemplo, está muy bien. Y encima muy moreno, ¿sabes? Es muy latino. Es un punto, muy natural. Es un punto favor. Algo a la orden del día. Ministro de Educación, ¿no? Este es un ministerio bastante delicado. El futuro de nuestros hijos depende de que la persona que esté aquí en este puesto no solo tenga el conocimiento, sino la capacidad de transmitirlo. El ministro perfecto para mí sería Salvador Raya, ¿no? Y hasta aquí la rueda de prensa de hoy. Suscribí, please. Estaría bastante bien. El Ministerio de Igualdad. ¿Vale? Aquí lo suyo sería poner a alguien que comprenda bien los problemas de ambos sexos. Mi opción es o Anne Igartiburu o Amor, la de Gran Hermano. Muy bien. ¿Vale? Anne Igartiburu, tío. El ministro de Fomento, ¿vale? Me quedan pocos. Es alguien que con un presupuesto lo más ajustado posible pueda realizar el mayor número de cosas, ¿vale? Mi elegido es Doraemon. Doraemon de ministro de Fomento. Para el ministro de Economía, un catalán, ¿vale? El ministro de Sanidad. Estamos en las mismas que con Fomento. Hay que racionalizar el presupuesto y hay que sacar el máximo costando lo mínimo. Yo pondría a una abuela, ¿vale? Cualquiera, me da igual. Pero que sepa cocinar caldos calientes, que la mayoría de las cosas se curan con caldos calientes y echándose la siesta. La Paqui, por ejemplo. Dos ministerios más, el de Hacienda. Alguien que imponga, alguien que consiga que absolutamente nadie defraude un euro. Por ejemplo, Jason Statham. ¡Olé! ¿Qué te parece? Está muy bien. Con una gabardina, por supuesto. Sin gabardina no impone tanto. Pero con pelo. Con pelo, por favor. De los 80, de los 90. Y por último, el ministro de Justicia debería ser alguien sabio. La justicia es ese lugar donde uno acude cuando el resto de las puertas ya se han cerrado. alguien cuya palabra sea la última, yo pondría a Morgan Freeman. O a la voz de Morgan Freeman, por lo menos. Sí. El, doblador. Un doblador sería él. Un ente invisible, ¿no? Que, sí, pero sí, que tenga la voz esa. Claro, mejor que Gallardón, que en realidad son dos cejas que hablan. Hace un resumen de. ¿Dónde va a parar? ¿Puedes hacer un resumen del gabinete? Lo quieres saber. El ministro de Exterior sería Julio Iglesias. Bien. El de Educación, Salvador Raya. El ministerio de Igualdad, Ani Gartiburu. El ministro de Fomento, Doraemon. Vaya alineación, el tío. El ministro de Economía, un catalán, cualquiera. El ministro de Sanidad sería una abuela. El ministro de Hacienda, Jason Statham. Y el ministerio de Justicia, la voz de Morgan Freeman. Y el delantero, Morgan Freeman. ¿Te lo imaginas, tío? Ya, llegando a Bruselas. Ya has dicho Doraemon y deja de imaginarme al resto de gente. Doraemon con un traje, ¿no? El bolsillo de la chaqueta, ¿no? En lugar de tener un pañuelo, va sacando de ahí. ¿Dónde tiene los presupuestos? ¡Ah! Bueno, Dani, esa es mi idea de esta semana. Traeré de vez en cuando más ideas. Pues si sabes alguien que tiene muchas ideas para salir de la crisis… Dime. No sé si te suena la Steve Miller Band. Oh, por favor, ¿cómo me va a sonar? Pues la Steve Miller Band tiene una idea genial, que es coger el dinero y largarse. Take the money and run, Steve Miller Band. Y aún faltan las mierdas, más noticias y Aitor, que no es Aitor. ¡Vamos! Here's what happened when they decided to cut loose. They headed down to old El Paso. I swear they ran into a great big hassle. Billy Joe shot a man while robbing his castle. You know he knows just exactly what the facts is. He ain't gonna let those two escape justice. He makes his living off of the people's taxes. Bobby Sue, whoa, whoa, she slipped away. Billy Joe caught up to her the very next day. They got the money, hey, you know they got away. Headed down south and they're still running today. Saying, go on, take the money and run. Go on, take the money and run. Go on, take the money and run. Ooh, no. Go on, take the money and run. Pues aquí estamos, el microondas ya nos queda más bien poquito. Noticias claro, perdidas. Claro. Vamos con tres noticias más, Dani, después de la crisis. Llega la calma. Prohíben a un hombre seguir teniendo hijos. ¡Claro! ¡No! Indio, es indio. No es indio, indios. Un juez de Estados Unidos ha ordenado a un hombre con 9 hijos que deje de procrear hasta que pueda mantenerlos dignamente. El juez de condado de Racine, se llama este hombre Tim Boyle. No confundir a Tim Boyle, Dani, con Danny Boyle, que es el de Slumdog Millionaire, ni con Susan Boyle, la vieja millionaire. Este tío condenó a Curtis, que se llama este tío, el otro, Curtis, a esta extraña pena después de pasar 3 años sin pagar $50,000 en concepto de manutención de hijos, más otros $40,000 en intereses. El sentido común dicta que no se debe tener hijos, que no se puedan mantener, le dijo el juez Boyle. Uh-huh. Sí, está bien, tío. Yo creo que es por ahorrar papel, tío. Muchas páginas para el libro de familia. Hay que. Menos hijos, menos. Hay que recordar. Ese tío que tiene ahí una Biblia de. Ojalá se lo hubieran hecho también a Ruiz Mateo. Que hubiera tenido un hijo y una hija. Me cuesta un montón diferenciarlo. Oye, aún tiene arreglo eso. ¿Sabes el problema de España? Te lo digo. Ruiz Mateo. ¿Lo puedo decir? Rosario. El problema de España es que hace tiempo dijo un político: dice, a ver, la solución para mantener a vuestros hijos es meterlos en el cemento. Entonces mucha gente se dedicó al ladrillo, a... vale. Pero la cosa es que para mantener a una persona, meterla en cemento y dejarla quieta de pie. Se mantiene muy bien. Sí, que coma. Joder, un chiste elaborado, pero tenía ganas de soltarlo. Bueno, rebuscado. Estaba tan atractivo hablando así que... Ya, me he olvidado de tu voz. Esa venita que se le hincha en la frente. Secuestran un fontanero y le obligan a hacer reparaciones caseras. Claro, oh, claro. Hombre. Una pareja de la eso localidad. Ya lo he visto yo en Torbe, tío. En una peli de Torbe. Pillados. Qué asco, lo del cura. Cuando va de cura. Ya no me acuerdo. No sé. Una pareja de la localidad californiana de Santa Clara secuestró el pasado lunes a un fontanero y le obligó a hacer reparaciones en su casa durante todo el día, tras darle una paliza y amenazarle de muerte, según ha explicado la oficina del sheriff. Por cierto, la oficina del sheriff, no sé, es, para el que no lo sepa, ¿vale? Es ese sitio donde hay una celda, una pequeña mesa oficina y un lugar no muy alejado de la celda para guardar las llaves. Hemos dicho más celda que ningún programa, ¿por qué? Sí, además, no lo sé. Por chapa. Por chapa. Entre los trabajos que tuvo que hacer desde su secuestro el lunes por la mañana hasta que logró escapar esa misma noche, el fontanero arregló el lavaplatos de la casa y también una puerta, como señaló la CBS. La ocasión para escapar se presentó por la noche cuando le estaban trasladando en furgoneta a casa de unos familiares para hacer más reparaciones. Cuando el vehículo se paró para repostar gasolina, huyó y avisó a la policía. Oye. Está bien, tío. Yo, por ejemplo, secuestraría a Lotina para que bajara la basura. Ahora estoy ministro de algo, ¿eh? Lotina, ministro... Ministro de... De alegría. Ministro de alegría. Venga, va, la tercera noticia. ¿Vale? Dos hombres aguantan 200 horas sin dormir viendo 92 películas, así que... Hostia, esos son de los míos. Han batido tu récord. Sí. Dos bolivianos han conseguido ver 92 películas durante 200 horas sin dormir, con lo que ganaron un maratón organizado en su país por una cadena de cines y se dividirán un premio de 10.000 dolarazos. Los dos ganadores, lo mejor de, es el nombre, ¿vale? Uber Felipez y Ronald Cuellar. Ya he visto lo que se ha gustado. Llegaron a un pacto para poner fin a la maratón tras haber pasado 200 horas, 30 minutos y 50 segundos en dos salas de cine allí en Bolivia. Los cines, por cierto, empezaron 1.400, ¿eh? 1.400 viendo películas. Viendo películas, sí, se quedaron estos dos. Y aguantaron, ¿no? ¿Viendo cuántas aguantaron películas? 92 películas durante 200 horas siendo, y solamente paraban media hora para tres veces al día, media hora para comer. No habría ninguna de Adam Sandler, seguro. Eso te iba a decir, no, que lo suyo hubiera sido que la primera película fuera No es país para viejos, por ejemplo. 20 minutos y todos durmiendo. O las del Hobbit, ¿no? Hostia. Pero no, puede ser. Puede ser. Puede ser. No tenía la posibilidad de tomar algo de cafeína ni nada. No podían drogarse. Había un equipo médico. Yo que sé. Bueno, hombre, mira, con mucha cafeína que te metas, al final o te mueres o te duermes ahí porque ya tu cuerpo no aguanta más. Sí, yo le tengo un pánico a eso, ¿sabes? ¿Y qué? Porque un tío que hizo un récord también de jugar a la consola y tal, cuando murió. Se levantó, por la sangre que tenía acumulada en las piernas, se murió de golpe. Salió volando por la ventana, sí. Al mar. ¡Ay! He oído una nota musical. ¿Había una nota musical, Dios mío? ¿Era un sí? Pues, ¿era un sí? Pues, ¡sí! Dale a mí. ¡Ay! Tu afición es un tormento. ¡Wow! Y los árbitros son tuertos. Hay noticias a montón y un... canapé. Y un canapé. Ven al microondas, fíjate. Ra, ra, ra, ra, ra. El microondas, o sea, el póster. ¡Dale, Manolo! ¡Hola, yo! Es que imagínate. Han bajado todos los niveles de ¿cómo volumen. Gritaste, tío, por favor. Sí, sí, sí. ¿He bajado? ¿Qué significa? De división. Ah, vale. Bueno, Santi García Cremades, caridad. Muy rápidamente, Daniel González Carlos Mierdas. Uy, Carlos. vaya nombre, Me encantas. Dale ahí. Voy a comentaros dos noticias que son muy populares, pero sé que lo que toca. El récord de Messi, que si lo digo dos veces, parece que es más. 87 goles que lleva el chico. 87 goles. Que lleva el chico. Resulta que de repente ha batido el récord de máximo goleador en un año natural, que se dice, como dice Punset. Sí. De máximo goleador de la historia, y resulta que todo el mundo se ha apuntado al carro de yo también soy el máximo goleador. Claro. Yo juego en las torres y soy el máximo goleador. Resulta que empezó todo por un clásico del fútbol de Zambia. En Zambia lo recuerdan. De hecho, murió en el 93. Esto ya es más serio. Lo dicen ahora, ¿no? No dicen que murió ahora. Claro. No, murió en un accidente aéreo que fue famoso. fue famoso porque murieron casi todos los de la selección de Zambia que iban de camino a la clasificación del Mundial de Estados Unidos 94, ¿te acuerdas? Sí, pero acabaron comiéndose los unos a otros. No, eso no es las casas. A lo mejor en la caída se animaron. Supongo que te subiera al avión. Bueno, pues, eso fue el Real Murcia. Pues este hombre, este gran señor, se llama Chitalu. Chitalu. Y dicen que marcó 107 goles en un año natural. Chitalu. Resulta que el aburrido que se ha dedicado a esto se llama Muchimba. No podía tener un nombre normal. Y ha estudiado, según una colección de periódicos antiguos que tiene en su casa, cubriendo la mesa de la cocina, dice que en el 1972 este hombre, este chico, este Chitalu, marcó 107 goles. En todas las competiciones. De hecho, Muchimba ha buceado en las hemerotecas y ha estudiado así. Hay un partido que marcó 5 goles, hay otro que marcó 4, en un amistoso marcó 3. Y este exhaustivo estudio pues no concede validez alguna al registro. No se concede. De hecho, ni siquiera la misma Federación Zambia, que ahí hay Federación de Fútbol, por supuesto. Claro, y universidades en el otro sitio. En Mali. Mali. Y tampoco está concedida por la FIFA. Así que, de momento, esto se queda en el tintero. Uh-huh. Como curiosidad para el microondas. ¿Maldini se ha pronunciado? ¿Ha dicho algo? Maldini ha dicho apuesta en Betfair.com. Muy bien. Haciendo publicidad, como siempre. No, porque ha dicho .com y es .es. ¡Ay! Bueno, y otro que se ha apuntado al carro de yo soy un récord mundial es en Brasil. Dicen que Zico con Z. Zico de toda la vida. Chico, Zico. Dice que marcó 89 goles en 1979. En el Flamengo, yo no sé esto quién ha contrastado, quién está, pero dicen que 81 en la Liga de Brasileña, 7 con Brasil y 1 en un amistoso, que suman en total 89, efectivamente. Lleva 88 Messi, ¿no? Le quedan 87. 87. Porque en la Liga se le concedió un gol que la el Marca no se lo concedió. Dice que no, que pero bueno, para mí también son 80 ya. En el caso, esto se quedará seguramente atrás enseguida porque Messi marcará, ¿verdad? Quedan 2 partidos, ¿cuánto puede marcar en 2? No sé, hasta llegar a 100, fácil. Vale. Muy bien. La culpa de la crisis, ¿de quién es? Me estás cansando. De Relaño. De Relaño, muy bien. De Lotina. Gracioso. De Roncero. Me gusta terminar una sección siempre hablando perfecto. De Relaño. Venga, vamos ya con la última mierda, ¿no? Ahí tienes ahí que venga, hace más bien poco pues que hable algo. Qué cara de odio tengo. Venga. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Estos son, amigos, las mierdas de Ike. Mis mierdas. Venga, rápidamente, que nos viene otro programa y tenemos que dejar esto. Venga, el primer billete de metro de Madrid costó… Rápidamente dicho. ¡Un millón de pesetas! ¿Qué dices, tío? Por aquella época, que era 1913, habían unas 600.000 personas que residían en Madrid. Pero el transporte cotidiano, carreteras, tranvía, porque había tranvía en Madrid, se empezaba a quedar corto. Por eso, unos cuantos ingenieros, los nombres no los he puesto, que les den por culo. Están en el paro. Bilbo. Bolsón. diseñaron el transporte suburbano. El metro de Madrid fue el primero en toda España, pero no había mucha gente que quisiera participar en esa idea, ya que tenía también un presupuesto muy alto para la época, que eran 8 millones de pesetas. Oh, aún así consiguieron unos 4 millones gracias al Banco de Vizcaya, con la condición de que el resto del dinero lo aportara la gente de Madrid que usaría ese medio de transporte. Buscaron sin parar y consiguieron 3 millones, por lo que solo faltaba 1 millón, ¿no? El rey Alfonso XIII, que no 13, estaba convencido de que la idea del metro funcionaría y contribuyó con el millón de pesetas que faltaba, poniendo la condición de ser el primer viajero. Se creó la compañía metropolitana Alfonso XIII, que no 13, y la primera línea fue entre Puerta del Sol y Cuatro Caminos, que son como 4 kilómetros, 8 estaciones, y quedó inaugurada por el rey Alfonso XIII, que no 28, el 17 de octubre de 1919. El billete costaba en realidad unos 15 céntimos y el gilipollas pagó 1 millón de pesetas. Pero se ahorró unas ampollas. Eso es la culpa de los vendedores estos listos que hay, es que hay mucho en eBay por ahí, y eso. Sí, el eBay de 1913. Yo pago esa cantidad por por el honor de ser el primero en montar en el honor metro. Balling. Los huevos, tío. Que te pongan una parada con tu nombre o... Claro, tío. No sé, exige algo más, hombre. Parada Alfonso XIII, claro. Que no 13. Parada Ike Leal. Que no va. Destino más. Ducha. Pero es que los ricos son así, los ricos son así. Los ricos son así. Los ricos son así. Pero, buena que, reflexión hombre. Para terminar. Es que es verdad, yo siempre he dicho que si tuviéramos un genio de los deseos que nos concediese tres deseos, lo gastaríamos siempre en cosas chorras, chorrísimas. En plan, cuando estás en un atasco, decir, yo quiero llegar allí. Genio. ¿Y los ya. otros dos deseos? Y los otros dos serían otra chorrada. Uno en plan, Marcos y otro. Llego tarde, quiero adelantar el tiempo, genio. Llego tarde a mí. Llego tarde a mi entrevista de la oposición. Cosas así. ¿A quién le pasó? Algo así. Eso solo lo pueden pillar. Y los ricos son así. Rico dice, yo quiero ir de Murcia a los Torraos. Nos vamos. Ya. A churra. Microondas, tu radio recombustión. Venga, que empezamos a irnos. Oye, quiero mencionar este tweet que nos ha puesto. Este tweet, lo he dicho como las abuelas. Que nos dice Arual Esteban. Arual, que dice: ya os tengo en la aplicación del iPad, ya no os escapáis. Eso es lo que hay que hacer, chicos. Nos tiene cogido. Eso es lo que hay que huevos. Hacer: descubrirnos y decir, vamos a escuchar a esta gente, a descargarnos su feed, ¿no? Claro. En iTunes, en iVoox o desde la página, elmicroondasradio.com, escuchar lo que. Joder. Gente como Cagador Vengador, por ejemplo, no puede estar equivocado, ¿no? Un tío que siempre exacto. lo oye. No puede estar equivocado. El que hace seres perranos tiene que acertar siempre. Eso es, eso es. Nada, chicos, que se acabó. Un saludo muy así grandioso a Chapatorra, que empieza ya el turno de noche. Empieza a meterle mano ahí a sus tweets maravillosos. A la metralleta. La semana que viene volveremos. Ya va quedando poco, así que quizás la semana que viene sea el último del año. Maybe. Probably. Y de la historia. Perhaps. Se acaba el mundo. Es verdad, eso. Bueno, eso se acaba el mundo en directo, ¿sabes? A las 12 justo se acaba el mundo. Se acaba. Un microondas especial fin del mundo. Vamos a morir cantando Ringo Starr. Especial Mayas. Sería genial. Es mi fin ideal. Especial Mayas. Venimos todos en Mayas. Y con Falcao. Aitor, que no te hemos dicho nada. ¿Qué? Me hace falta. Muchas gracias por venir. Me había ido ya. Pues hasta luego. Adiós, adiós. Perdí. Santi, muchas gracias. Santi, Dani. Santi también, muchas gracias. De nos nada. Vemos la semana que viene. Págame la coca. Gracias, Guayo, por irte antes de tiempo de aquí. Poca gente va a pillar eso. No, se acaba de ir, estamos solos. Poca gente va a pillar eso. Santi. ¿Solos? ¿Me puedo saludar? Te quiero. Nada, chicos, que. Qué despedida más rara, ¿no? Venga. Es una mierda. Cojones, que sacan suba. Sacan al muerto, sacan al muerto. Que suba ya Ringo Starr, que nos vamos. Elmicroondasradio.com, ahí nos tenéis. Este es un programa que se hace así, en directo. Sale así, ¿no? Con cerveza. Es así, improvisado. Entra y sale, entra y sale. Y por eso tenemos aquí a un grande, Ringo Starr. Aitor, métele duro. Fíjate. ¡Chacho! Con FM. El microondas pille. Y sentí. What did you feel? Revolución, revolución. Por cierto, Carual, si le ves el avatar rápido, parece que es un velociraptor, tío. Microondas pille. Sabe Dios. Recombustión. Pues eso, arroba el microondas-bajo, ¿no? Arroba el microondas-bajo en Twitter, el microondas radio, ¿no? En Facebook, en Badoo, en redes, Twitter, en Google Plus, en todos lados, en los torraos. Sí, eso, todas esas. En pool. ¡No! ¡No! La vena de Santi, esa explota. Fíjate con FM, sí. El microondas pille. Muy bien. Y sentí. What did you feel? Recombustión en mí. Recombustión. Wow, wow, wow, wow, wow. Una vuelta, ¿no? Así nos vamos. Vamos a tomar algo por ahí, ¿no? Temprano, ¿eh? Venga, se acaba el mundo. Están los micros abiertos. No pasa nada. El Microondas. Tu radio recombustión.